mentirosa, eres muy bonita, pero mentirosa, te engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa. Tienes corazón, dices te quiero mi amor, me dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón. Por ti, loco, loco.